¿Tiene? Mano. Buena, mono. Bueno, compadre. Drogas, mejor escucha rock. Conversemos de drogas escuchando buen rock con Paola Quiroga y José Lo Flores. Drogas, mejor escucha rock en Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo de Alcohuas.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009 con ACE. Conversemos de drogas escuchando buen rock con Paola Quiroga y José Lo Flores. Drogas, mejor escucha rock en Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo de Alcohuas.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009 con ACE. Bienvenidos sean todos ustedes a este primer programa llamado Drogas, mejor escucha rock. Y es por eso que le hemos dado la bienvenida con este tema de los Beatles, llamado Here Come the Sun, que quiere decir, aquí viene el sol, aquí viene este programa, que es un proyecto auspiciado por CONACE, que es la Corporación Nacional de Control de Estupefacientes, aquí en Chile. Y este fondo se llama Fondo Previene, porque justamente nuestro tema a tratar es la prevención de alcohol y drogas. Específicamente, en este programa, dirigido a pre y adolescentes, ya enfocado a ese sector de la población. Y me acompaña Paula Quiroga Paz, psicóloga, y con la cual vamos a abordar varios temas durante 10 programas. ¿Cómo estás, Paula? Aprovecho a saludarte. Hola, Joselo. Muy bien, ¿y tú? Feliz aquí de que estemos empezando este programa. Qué bueno, me alegro. Aprovecho a saludar a todos nuestros auditores y amigos que nos están escuchando y espero que les sirva estos comentarios, opiniones y distintas temáticas que vamos a ir tratando en los diferentes programas. Claro. Bueno, este programa está siendo transmitido para toda la comuna de Puente Alto y vamos a hablar un poco de la comuna, ¿cierto? De nosotros mismos. Nosotros vivimos en la comuna más poblada del país. ¿Sabías tú eso? La más poblada del país. La que tiene mayor también densidad, es decir, que vive gente por kilómetro cuadrado. Más específicamente viven 6.868 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ah? Y es la de mayor densidad de todo el país. Eso también conlleva a que sea una población que está en constante vulnerabilidad social. Es decir, hay un 10,54% de pobreza, uno de los altos índices a nivel nacional. Esto deriva en otras cosas también. Como por ejemplo, hay un 10,54% de pobreza en la comuna, un 32,5% de analfabetización, 10 años de promedio de escolaridad, es decir, los niños no terminan completa la enseñanza, la media. Su educación. Y el 60% no supera los 450 puntos en la PSU. Estas son estadísticas Puente UC y estas otras son de CONACE. Por ejemplo, es una comuna donde el 73,1% de la población consume alcohol, ¿ya? Y de los cuales el 98,1%, o sea, casi todos, digamos, comienza el consumo antes de los 15 años. O sea, bastante chico. Y hay un 44% que son los consumidores entre octavo y cuarto medio. O sea, no son menores las cifras que tenemos en nuestra comuna. Otro dato importante que podemos comentar es que el 6,28% de la población consume drogas. Se relaciona el consumo de alcohol, el consumo de drogas, con la violencia intrafamiliar y la alta cantidad de homicidios que también y lamentablemente ocurren en nuestra comuna. 4 escuelas denunciaron tráfico dentro y en las cercanías de ellas. Estas son fuentes que ustedes pueden verificar en la página de CONACE. ¿Qué es lo que queremos con este proyecto? Lo que nosotros queremos es prevenir, es decir, llegar al punto antes del consumo. ¿Cómo lograr que nuestros hijos, nuestros jóvenes, los adolescentes y los preadolescentes no consuman drogas, no consuman alcohol, para que no caigan en todo esto, en todos los problemas que vamos a ver junto a y analizar junto a Paula? Así es, Joselo. Muy bien, como tú dices, y los datos que nos estás contando, la verdad es que no pueden dejar de impresionarnos y de alarmarnos un poco también. Son datos que asustan bastante el conocer cuáles son las realidades que están viviendo los niños y adolescentes en la comuna hoy en día. Si bien es cierto, hay estudios que señalan que el consumo de drogas y alcohol afecta el desarrollo de niños y adolescentes, tanto en el ámbito personal, familiar y social, limitando así sus trayectorias educativas, sus trayectorias de desarrollo y posibilidades de tener una vida más plena. Y es por esto que es muy importante el tener conocimiento acerca de las etapas de desarrollo de un individuo, lo cual me refiero a las distintas fases en que una persona se desarrolla tanto psicológica como físicamente. Proceso en el cual, si bien es cierto, lo más importante es lo que se desarrolla internamente en cada individuo, son etapas que van desde la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Frente a esto, la sociedad de la cual forma parte una persona influye significativamente en cómo se delimitan y definen estas etapas. En este sentido, tanto la familia como la escuela son dos instituciones sociales que de alguna manera influyen en las etapas de desarrollo de un adolescente o un niño. Y como vamos a ver más adelante, para efectos de prevención es necesario considerar las etapas de desarrollo, a modo de adaptar las estrategias de intervención a la situación evolutiva de los destinatarios. En este caso, y específicamente para nuestros programas, nos vamos a referir a niños, preadolescentes y adolescentes de la comuna. Es decir, estamos hablando de que para que una persona caiga en un consumo, son dos cosas, no es solamente, o sea, una parte importante es el medio social, ¿cierto? En donde se desarrolla, con quienes se relaciona, pero también es importante el proceso interno que a él le permita o no le permita consumir o no consumir. digamos, por una parte está el individuo como ser, con sus sensaciones y emociones internas, ¿cierto? Me imagino, sobre todo en la adolescencia, en una etapa súper complicada de la vida. Y por otro lado está el medio externo al cual estamos sometidos. Uh-huh. Bueno, en realidad, más que una confabulación, lo que se plantea desde las teorías psicológicas es que todo individuo, desde el minuto que nace, empieza en este proceso que son las etapas donde se desarrollan diferentes habilidades, herramientas, conocimientos, etcétera. Esto es un proceso acumulativo. Y frente a este proceso nos encontramos con que somos seres sociales que nos desarrollamos insertos en una sociedad. Por lo tanto, esta sociedad interfiere, ya sea favoreciendo o debilitando, estas etapas de desarrollo, lo cual sí va a determinar las diferentes capacidades o posibilidades que un niño, en este caso, va a tener en una vida futura, o cómo va a ir conduciendo sus distintos desarrollos y conocimientos en base a las vivencias significativas que vaya teniendo. Claro. Bueno, me imagino que en este proceso un rol importante lo cumple la familia. Por supuesto, la familia por excelencia ha sido la cuna de toda la sociedad, digamos, el pilar más sólido, y lo sigue en segundo lugar la escuela, que es donde efectivamente se desarrolla todo el proceso de crianza, de desarrollo de las fases más primarias de un sujeto, son en la familia y en la escuela. Muy bien. ¿Y qué tema vamos a abordar ahora? Quisiera contarte también que hay muchos estudios que indican que los estudiantes hoy en día perciben la presencia de drogas en su medio ambiente y una cierta facilidad para obtenerla, lo cual es un dato bastante alarmante, ya que se relaciona directamente con el concepto de si tengo acceso a droga, lo más probable es que aumente la posibilidad de consumo. Claro. Entonces, son temáticas a las cuales hay que enfrentar y abocarse directamente, ya que hoy en día nuestros niños están percibiendo muy cercano el tema de drogas y alcohol, por lo cual la facilidad para adquirirlos y poder consumir está mayor, al alcance de la mano. Claro. No es mucho lo que tienen que ingeniarse para poder hacerlo. Bueno, y en esto más adelante vamos a definir todo esto de los tipos de droga, porque esto es una prevención de drogas y alcohol. Y ahí tenemos que definir. Así es, más adelante vamos a empezar a hablar y a definir y a desmitificar ciertos mitos y hablar sobre realidades de qué son las drogas, los tipos de drogas que hay. Se habla de drogas ilícitas y legales. Claro. Entonces creo que eso también es muy bueno, que tanto los jóvenes como los padres, apoderados y profesores que pueden estar escuchando nuestro programa se enteren y se aprovechen de informar un poco más para así poder orientar y apoyar estas diferentes etapas de desarrollo de las que estábamos hablando. Claro. Yo les quiero invitar en esta parte del programa a que escuchemos un tema de Los Prisioneros, porque no solamente vamos a hablar, sino que vamos a escuchar también buen rock. Este tema se llama El baile de los que sobran y salió editado en el disco Pateando Piedras. Y es un tema que se transformó en un himno social referente a que los jóvenes cuando salen de la escuela no tienen mucho que hacer. Estamos hablando del año 84, ¿cierto? Estábamos en dictadura. No tenían realmente mucho que hacer y se quedaban haciendo ¿qué? Pateando piedras. Entonces habla de este baile de todos los que sobraban una vez que salían de la escuela. Así que vamos a escuchar a Los Prisioneros con El baile de los que sobran aquí en Drogas. Mejor, escucha rock. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar jamás. Nadie los quiso ayudar. adultos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos una eterna perra de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Mejor escucha rock. Y ahí estaban entonces los prisioneros con el tema El baile de los que sobran, del disco Pateando Piedras. Jorge González declaró en algunas oportunidades que había estado adicto a la cocaína y que bajo la influencia de eso había grabado un par de discos. Fue justamente también un poco una época en que fue como la debacle como músico de Jorge González, en que grabó un par de discos así como en solitario. Y como que andaba solo, se presentaba con música grabada y bueno, no lo anduvo yendo muy bien en términos de comerciales, de música. Ese es el dato de rock que te estamos dando aquí en tu programa Drogas, Mejor Escucha Rock. Paula. Bueno, respecto a lo que tú mencionabas, efectivamente el consumo de droga lleva a, o no sé qué es primero, el huevo o la gallina, al tráfico de drogas, que es conocido también como narcotráfico. Ahora, aquí en Chile se ha acuñado el término de microtráfico, que alude a la venta de droga a pequeña escala. Se utiliza una transacción dentro de un mercado a nivel local, donde generalmente las personas se conocen, son del barrio, yeah, o viene gente de otros lugares hacia un punto específico. La gente, el vecindario, sabe exactamente quiénes son las personas que venden drogas. Estamos hablando en el fondo como del consumo casero, digamos. Claro, es un consumo casero que, bueno, también hay diferentes magnitudes y escalas de este microtráfico. Uh-huh. Hay personas que pueden tener un pequeño consumo o con menor frecuencia a estos lugares, y personas que van con mayor frecuencia y por mayores cantidades. Ya. Yeah. La verdad es que eso es bastante variable, no hay ciertos factores o índices que permitan correlacionar ese tipo de evento. Ahora, quisiera también no dejar de mencionar algo que me parece muy relevante, que tiene que ver acerca con el consumo y el tráfico de drogas, que puede llegar a ser un problema muy serio para la comunidad en general. Y con esto me refiero a la familia, la escuela, el ámbito laboral, la comunidad misma, etcétera, amenazando expectativas de vida, la convivencia e incluso la seguridad e integridad de sus miembros. Bastante delicado. Exactamente, ¿por qué? Porque va directamente relacionado con hechos delictivos, con deserción escolar, con disfunciones familiares. Entonces partimos desde un punto que es el central, que es el prevenir el consumo de droga. Si bien es cierto, hay que considerar muchos otros factores que están relacionados a este. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los que te mencionaba recién. Tiene que ver con la familia, con continuar un sistema escolar. O sea, ya que también tenemos muchos antecedentes y se han realizado estudios donde los niños que han desertado el sistema escolar, principalmente entre 10 y 18 años, consumen 4 o 5 veces más que niños que continúan el sistema escolar y terminan su educación media completa. Claro, recordemos que hay una estadística que en nuestra comuna el año promedio de escolaridad es de 10 años en vez de 12, ¿cierto? Los niños no terminan, hay un 10% que no termina el colegio. Exactamente, y esto también se relaciona un poco con lo que hablábamos anteriormente de las etapas de desarrollo, que es muy importante que si un niño, por ejemplo, de 13 o 14 años no continúa su educación, estamos alterando seriamente esta etapa de desarrollo, ya que se debiese, o lo que se espera es que en esta época, este niño asista a la escuela, curse sus procesos de desarrollo, de aprendizaje, etcétera. Si lo privamos de esto, o si no lo orientamos a que ese es el camino que debe seguir, claramente ahí es donde empiezan patologías, desviaciones, accidentes y otras situaciones que van llevando de la mano una a otra, que finalmente se lleva a delitos y a casos de niños y adolescentes como los que hemos escuchado en los últimos tiempos. Bueno, es importante también todo el trabajo que hace la familia tras esto, porque y la familia y la sociedad en general, porque si no contamos con un caso en nuestra familia, a lo mejor si hay alguien a quien conocemos, es importante que apoyemos toda esta la prevención antes que combatir, entre comillas, ¿cierto?, ya una adicción o lamentar las causas, las consecuencias, digamos, del consumo. Claro, además debido a todo lo que hemos conversado y lo que las distintas opiniones que hemos aquí compartido, quisiera también mencionar que debemos estar muy atentos, ya que nuestros niños y adolescentes se verán enfrentados a la oferta de droga en diferentes contextos de su vida, distintas situaciones, probablemente en diferentes lugares. La van a tener al alcance, digamos. Exactamente. El adquirirla. Exactamente. Entonces, esto nos obliga a ofrecer múltiples respuestas que vayan acorde con las necesidades específicas, siendo la prevención la más importante o más adecuada de ellas. Perfecto. Y en este contexto quisiera hablar de forma muy general, ya nos vamos a dedicar un poco más al tema, vamos a entender prevención como educar. ¿Ya? Educar en el sentido fundamentalmente de dos cosas. Una, el potencial y las capacidades de cada individuo. Y dos, el fomentar valores y actitudes para abordar y resolver situaciones que pongan en riesgo el desarrollo de cada persona. Esos son los principales grandes objetivos generales, si se quiere, que se busca con prevenir el consumo de drogas. Entonces, ahora vamos a ir a otro tema. Aquí en el programa Drogas Mejor Escucha Rock, vamos a escuchar el tema Abarajame de Ilia Kuriakis and the Valderramas. ¿Te gustaban los Ilia Kuriakis, Paula? Claro, en su época eran muy buenos. Era bueno, tenían sí, un meneguito ahí, bien bueno. Bueno, este tema es del Unplugged, que hicieron para la cadena MTV. Y fíjate que estuvo súper bueno, súper bien hecho, muy bien grabado también. Y bueno, tienen toda la frescura de la música de ellos. Hay una frase que nosotros vamos a rescatar de este tema, que tiene que ver con con la temática del programa. Y que ellos dicen: yo aspiro a la paz, tú aspiras a la otra. Aquí está Ilia Kuriakis and the Valderramas. Drogas mejor, escucha rock. Saquéame la dica sin tu tropa. Yo aspiro a la paz. dos días de la otra, saqué a me la diga sin su ropa. Apa la cama la bañera, apa la cama la bañera. Conversemos de drogas escuchando buen rock con Paola Quiroga y Joselo Flores. Drogas mejor, escucha rock en Radio Puente Alto 107.7 y Radio Altillo de Alcohuas.cl. Todos los miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Auspicia Fondo Previene 2009, CONACE. Y estamos de vuelta aquí en Drogas Mejor Escucha Rock, el programa auspiciado por el Fondo Previene 2009 de CONACE. Paula. Bueno, Joselo, como estábamos conversando antes de ese tema que regalaste a todos nuestros amigos. Está bueno. Muy bueno. Quería comentarte un concepto que está muy relacionado con el tema de prevención, que también quisiera que la gente pudiera ir tomando un poco de conciencia al respecto. Esto tiene que ver con la corresponsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es la cooperación y armonización entre la ciudadanía y los distintos actores de la sociedad civil y del Estado, que cumplen con deberes y funciones en el campo de la reducción de la oferta y demanda de las drogas. O sea, tiene que ver con todas las personas que están a cargo, en este caso el CONACE, el Estado, las distintas municipalidades, como redes o sociedades civiles y las que corresponden al Estado. También, en cierto aspecto, significa crear condiciones para que las familias, como primeros educadores en valores, creencias y estilos de convivencia, puedan hacerse cargo de un rol protagónico como agentes protectores del consumo de drogas que le asignan las investigaciones realizadas a nuestro país. Esto quiere decir que la familia realmente debe asumir un rol protagónico en el tema que es la prevención de consumo de drogas y alcohol. Y no tan solo descansar en que lo va a hacer la comunidad o la escuela. Lo importante es la corresponsabilidad. Co, porque nos corresponde a todos, nos pertenece. Es algo que co-construimos día a día. Somos todos parte de la sociedad y tenemos también nuestra cuota de responsabilidad. Exactamente. Esa es un poco la idea y la intencionalidad del concepto. Yo quería hacer hincapié en algo. Nosotros estamos en esta campaña para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Entonces, me gustaría que pudiésemos definir o pudiésemos ahondar un poco para que toda la gente sepa bien y aclaremos dudas, ¿cierto? ¿Qué son las drogas? ¿De qué estamos hablando cuando decimos el consumo de alcohol? Bueno, alcohol ya lo sabemos. Sabemos lo que es el alcohol. Pero, ¿qué hablamos cuando hablamos de drogas? ¿Qué significa realmente? Bueno, drogas. La Organización Mundial de la Salud la define como cualquier sustancia natural o sintética que al introducirse en el organismo sea capaz, por sus efectos, que por cierto van directamente al sistema nervioso central, alteran o modifican la actividad psíquica, emocional o el funcionamiento y/o el funcionamiento del organismo. Esto es como se define según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, dentro de esto, perdón, el alcohol también pasa a ser una droga. Exactamente. O sea, se nombra alcohol y drogas porque la gente en general cree que el alcohol no es una droga. Absolutamente. Se distinguen básicamente, o como una categoría bastante amplia, según su origen, en drogas naturales, que son, por ejemplo, las que provienen de alguna planta, o sintéticas, y sintéticas nos referimos a las que son elaboradas a partir de sustancias químicas. Claro, ya tienen un proceso. Exactamente, tienen una elaboración. Exactamente, de manipulación y de elaboración. Ahora, las drogas también, como mucha gente lo sabe, se conocen, son términos que se manejan. Hablamos de drogas legales e ilegales. Y este es uno de los criterios por los cuales se puede clasificar o distinguir distintas sustancias para efectos de estudio o de análisis o de sus propios efectos. Son legales, en cuanto a drogas, todas las sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley. Y entre estas, como todos bien conocemos, aceptamos y vemos día a día, nos encontramos con el tabaco y el alcohol. Claro. También dentro de esta categoría se podrían incluir todos los medicamentos y fármacos que tienen efectos psicotrópicos. Que está muy en boga el tema esto de conseguir remedios sin receta que se toman en forma desmedida. Bueno, desde hace bastante tiempo es que se empezó con el sistema de receta retenida, que justamente para tener un poco más de control sobre este aspecto, ya que un medicamento que puede ser utilizado como medicamento, valga la redundancia, con ese fin, otra persona lo pudiese utilizar con el fin de una droga. He visto mucha gente, gente adulta también, que toma mucho relajante musculares de forma excesiva, que realmente son como drogas fuertes, que al cuerpo finalmente también los va haciendo como adictos. Bueno, probablemente muchos de esos casos que tú mencionas nos vamos a enfrentar a casos de consumo, de dependencia, y no es lo que usualmente se suele ver a esa persona como un drogadicto. Claro. ¿Cierto? Claro. Y si nos vamos al estricto rigor teórico y técnico, probablemente la persona sí es drogadicta. Claro. Bueno, después vamos a andar también en esos temas. Ahí vamos a ir viendo distintos casos y, claro, y probablemente la gente también nos va a hacer consultas y preguntas más específicas, los cuales la respuesta le puede servir a más de alguien. Voy a aprovechar la ocasión para invitar a toda la gente que nos está escuchando a que nos escriban a nuestro mail, que es mejorescucharock@gmail.com. mejorescucharock@gmail.com. Nos dirigen todas sus consultas, sus comentarios, y nosotros en el último programa vamos a hacer un resumen y vamos a contestar todas las preguntas que nos hayan mandado a este mail. Estábamos hablando de los tipos de droga. Bueno, acerca de los tipos de droga quisiera mencionar y recalcar la importancia de el uso de medicamentos única y exclusivamente dentro del contexto terapéutico. Aunque son drogas legales, cuando no se utilizan dentro de ese contexto, yo, desde mi opinión y mi punto de vista, ya nos pasaríamos a otros contextos y a otro tipo de manipulaciones de X medicamento. Bueno, las drogas ilegales son todas aquellas sustancias que producen efectos psicotrópicos y cuya comercialización y uso no está permitido por la ley. Por ejemplo, como en el caso de la cocaína, la marihuana, entre muchas otras que la gente y nosotros mismos hemos escuchado nombrar, hemos visto reportajes en la televisión. Son las más nombradas en las campañas. Por ejemplo. Entonces, en este sentido, es importante para efectos de análisis distinguir entre legales e ilegales. Pero si nos vamos al estricto rigor de cuál es el objetivo de la campaña, no nos debiese interesar si es legal o ilegal. Claro. Finalmente el daño de... Exactamente, el daño mismo lo produce igual porque así como nosotros hemos visto cuáles son los efectos de cocaína, pasta base, marihuana, neopren, etcétera, también vemos los daños, por ejemplo, que provoca día al día el alcohol. Día a día siendo alcohol, una sí, droga. Con las altas cifras, por ejemplo, que tenemos de mortalidad en época de fiestas patrias, única y exclusivamente producto del excesivo consumo de alcohol. Exactamente, exactamente. Y no tan solo eso, sino que también lleva a la violencia, delincuencia y otras cosas que... Ahí se empieza a ramificar toda la red de actitudes inapropiadas, ¿cierto? Exactamente, cada individuo lo expresa de distintas formas y por eso que hay tantas expresiones como individuos hayan también. Bueno, me gustaría seguir con describiéndole ciertos tipos de droga a modo bastante breve. Tenemos drogas de síntesis, que son aquellas que son elaboradas y sintetizadas, a menudo para uso ilegal. Generalmente son fabricadas en laboratorios clandestinos y se modifica la estructura de ciertas drogas que ya existen. También están las drogas psicodélicas, que así se denominaron popularmente en la década de los 60, para referirse a sustancias cuyo consumo produce alucinaciones, principalmente visuales. A partir de las experiencias psiquiátricas, se ha comprobado el efecto de este tipo de drogas psicodélicas. Y finalmente quisiera mencionarles, aquí nos referimos con drogodependencia. Yeah. La drogodependencia es la conducta asociada al consumo de drogas que está impulsada por múltiples factores. Tanto así que es muy difícil identificar una causa única o establecer relaciones simples de causa-efecto. Yeah. Debido a la multifactorialidad existente en ello, es que es difícil determinar una. Un análisis superficial podría llevarnos a pensar que el verdadero causante de la toxicomanía hay que buscarlo en las propiedades de la sustancia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la sustancia adquiere importancia en la medida en que cumple una determinada función para el usuario. Claro, ahí depende la vulnerabilidad y qué es lo que viene a... qué vacío viene a llenar. Exactamente. ¿Para qué me sirve? Claro. ¿Y por qué me sirve? ¿Qué es por lo que le provoca? Exactamente. Y eso va a variar también de una persona a otra. ¿Y cómo se relaciona en la sociedad bajo los efectos de...? Exactamente. Bueno, hablando un poco de la era psicodélica, te voy a invitar, Paula, a escuchar un temazo. Este es un tema, pero de los grandes. Es del grupo Los Beatles. Ah, muy bien. Sí, interesante. Bueno, Los Beatles tuvieron su etapa psicodélica. Y ellos, producto del consumo de LSD, muy en boga en a fines de los 60, hicieron una película con dibujo animado que se llama El Submarino Amarillo. Dentro de esta película, que se supuestamente emula las visiones bajo los efectos de la droga. Bueno, hay un tema que se llama Lucy in the Sky with Diamond, y es un tema que también se relacionó con esto, con la droga muy en boga, porque eran las iniciales de LSD, Lucy in the Sky with Diamond. Sin embargo, John Lennon desmitificó esto, dijo que esto se había basado en un dibujo que había visto de su hijo Julian Lennon, y que le había hecho un dibujo y le preguntó qué es esto, y él le había dicho es Lucy en el cielo con diamantes. Esa es la traducción. Bueno, y aquí está el tema. Lucy in the Sky with Diamond con The Beatles en Drogas Mejor. Escucha rock. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Drogas, mejor escucha rock. Y estamos de vuelta aquí en Drogas, mejor escucha rock. Bueno, en esta siguiente parte del programa vamos a hablar de qué es prevención de drogas. Prevenir consiste en realizar una serie de acciones que permitan prioritariamente evitar el consumo de drogas y alcohol. O si esto no es posible, postergar la edad de inicio de consumo y sus daños asociados. Sí. La edad de inicio tiene que ver con lo que hablamos al principio, con las etapas de desarrollo. Obviamente el daño que va a ocasionar cualquier droga en un niño de 6 años, por ejemplo, va a ser altamente mayor que el que... sin dejar de ser grave y con efectos bastante nocivos e irreversibles, los que se producen a otras... A cualquier edad. Exactamente, en otras etapas también. En el fondo, mientras antes prevengamos, mejor. Exactamente. ¿Y qué es lo que plantea la prevención? Es, lo prioritario es prevenir el consumo de drogas y alcohol. Ahora, si no se puede prevenir, el siguiente objetivo es retardar la iniciación en este consumo. Y otras formas también de prevenir, que más adelante las vamos a ir viendo, es detener el consumo también. Porque se previene, se detiene un ciclo, se rompe... Un futuro consumo. Exactamente, exactamente. Prevenir también, podríamos entenderlos como una acción anticipada, orientada a evitar, en definitiva, el daño que genera el consumo de drogas y alcohol. También... podríamos hablar de prevención en el sentido de implementar en diferentes ámbitos de la vida de un sujeto, tales como la escuela, la familia, la comunidad y en los lugares de trabajo. En este sentido estamos hablando que la prevención es bastante abarcativa dentro de la vida de un sujeto. Para llegar a prevenir y alcanzar esa adquisición de conciencia en un sujeto, es importante intervenirlo desde distintos ámbitos. En todo lo social. En lo social, en lo familiar, en lo social, en lo personal. En lo personal, en lo socio-psicosocial, en lo psicoeducativo, etc. Hay bastante, a distintos niveles también se puede intervenir a niveles de pares. Perfecto. Se han realizado varios talleres donde se trabaja con tutores que son pares de los mismos, del mismo grupo etario, digamos, de los participantes del taller. Entonces se genera a través de identificación. Por ejemplo, esto es el grupo de rehabilitación, los monitores son ex-drogadictos, ¿sí? ¿Cierto? Personas rehabilitadas. Sí, sí, exactamente. Y eso se ha visto y se ha comprobado también que funciona bastante bien cuando hablamos de prevención o de rehabilitación en este caso. Claro, porque ¿cómo podemos conocer mejor a la persona si en el fondo... encontramos más puntos en común? Exactamente, o sea, ahí se adquieren y se logran altos niveles de identificación. Y eso va generando la confianza también, que para un trabajo que es bastante sensible, principalmente. Recordemos, estamos trabajando con personas, con sentimientos, con emociones que están desequilibradas y que lo han llevado al consumo excesivo y con toda la connotación que tiene. Exactamente. Es por eso que todos podemos asumir un papel activo para abordar la prevención. Si disminuimos o reducimos la influencia de aquellos factores que nos exponen a situaciones de riesgo o si fortalecemos aquellos factores que nos protegen de las drogas. Entonces, finalmente, es una decisión bastante individual que si vamos sumando una a una, generamos una colectiva o comunitaria y una comunidad más otra generan una de país o de estado y así sucesivamente. Bueno, así que también es como se generan lo que se llaman las buenas costumbres, ¿no? Porque tú lo ves en la casa, lo ves en la escuela, lo ves en el trabajo, ves esa conducta positiva y por lo tanto uno también limita. Exactamente. Esa es un poco también la invitación junto con informar y acercarlos un poco más al tema de la prevención de droga, es hacer una invitación activa a cada uno de los que nos están escuchando, que puedan también transmitir lo que escucharon, las opiniones que les despierta esto, etcétera, a lo mejor ciertos análisis, y la idea es generar también discusión en las casas, en las escuelas, para que sea un tema que no sea tabú ni sea un tema que la gente haya generado cierta desesperanza aprendida. ¿En qué sentido lo digo? Cuando las personas vemos que nada se puede hacer al respecto de un tema, nos desesperanzamos, dejamos de intentarlo y creemos que no hay solución. Y por eso es que tiramos la toalla. Exactamente, como se dice en buen chileno. Claro, lo importante es que nosotros también queremos llegar a la gente, a ustedes que nos están escuchando, a la familia y principalmente a ustedes como padres o como tutores, ¿cierto?, de estos niños, de estos jóvenes, para que podamos prevenir con ellos, para que este no sea, justamente como decía Paula Quiroga, nuestra psicóloga, no sea un tema tabú, porque en la medida en que nosotros no abordemos el tema, no generemos la confianza con nuestros hijos, con nuestra pareja, etcétera, incluso con nuestros padres, que también, ¿cierto?, vamos a ver más adelante algunos casos, que generemos este punto de confianza en la conversación, y ojalá que este mismo programa ayude a eso, y la gente también lo escucha en familia y se genere una conversación a partir de esto. Exactamente, esa es un poco la idea de el sentido que tiene esta campaña que viene hace muchos años realizando el CONACE, que tiene que ver con el prevenir el consumo de drogas y alcohol, en el sentido de apostar al presente y al futuro con una mejor calidad de vida. Tiene que ver también con cuidarnos unos a otros. Cuando hablamos de prevenir, hablamos de desarrollar el autocontrol en el sentido de el autocuidado. Cuando nos referimos a un conjunto de actitudes y conductas que desarrolla una persona orientada a regular aspectos internos o externos que afectan o pueden comprometer su salud y bienestar, tanto físico como mental. Entonces, en este sentido, es muy importante que nos concentremos o tengamos en mente que cuando hablamos de prevenir estamos también aludiendo al desarrollo de capacidades y destrezas personales que permitan afrontar los problemas. Yeah. Ya que vemos que en muchos casos, y se ha sabido que mucha gente, cuando hemos visto estos programas de la televisión que entrevistan a gente rehabilitada o personas que vienen saliendo de la cárcel, etcétera, vemos que son personas que dicen que no tenían mayores herramientas o que no supieron o que se encontraron sin salida. Entonces también hay que estar atento en esto de corresponsabilidad que hablábamos anteriormente, en qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando dentro de la familia, en la comunidad, en el vecindario, y todos apoyarnos. Y tiene que ver con qué rol voy a asumir yo dentro de esta temática. Tenemos varios roles para poder elegir y poder ayudar. Exactamente, y esa es una decisión personal. Nosotros por el momento estamos haciendo este programa, Drogas Mejor Escucha Rock, un proyecto auspiciado por el Fondo Previene 2009, dependiente de CONACE. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro primer programa, Paula. Quisiera agradecerte la presencia, ¿cierto? Y el gran, gran aporte que hace ella como psicóloga y también como ella trabaja con niños. Yo pertenezco, o más que pertenezco, trabajo en la escuela Oviedo de Crowley, de aquí, de nuestra comuna. Un saludo a los niños de allá. Así que saludo a todos los niños de la escuela y a todas las personas que trabajan en ella también. Y quiero aprovechar de agradecer a la Escuela Oviedo de Crowley y a su directora Consuelo Vergara, porque nosotros hemos grabado algunas sesiones en la escuela con algunos niños y en los próximos programas vamos a estar escuchando también algunos comentarios de ellos, sus opiniones, y en base a eso vamos a estar también desarrollando un poco la temática de los programas que vienen. Así es, Joselo. Bueno, tú participaste dentro de las sesiones que realizamos con los niños de la escuela y a mi parecer hay reflexiones bastante interesantes que rescatar y que nos pueden servir a todos nosotros y a la comunidad en general para rescatar ideas y pensamientos que nos están mostrando y enseñando a nuestros niños. También tenemos que aprender de ellos varias cosas. Muy bien. Entonces nos vamos a ir con dos temas. ¿Te parece? Me parece súper bien. Y muchas gracias por la invitación. Y le recordamos a toda la gente que nos escriba a mejorescucharrock@gmail.com con todas sus sugerencias, opiniones, y en el último programa vamos a estar comentándolas. Nos vamos a ir con Hojas de Té, el grupo Los Tres, aquí en Drogas, Mejor Escucha Rock.